bailas. Mira, las nenas me pidieron acción. Yeah. pásate hasta arriba y baja. Que me quieres apoyar. La vacancia aquí la mire, ya no para de bailar. La vacancia aquí la puya, ya no para de mirar. Sigue el ritmo, sigue el sabor. Cuando salimos,

pegadito. Así, papi, así. Cuando el amor te atrapa, tú vuelas.

sexy, sensuales, solteras, acompáñenme con las palmas arriba. María, María, yo te quiero cada día más. Ay, yo no sé cómo decírtelo. Yo te quiero cada día más. María, María, ya yo no sé cómo explicarte más. Pero lo que siento es verdadero amor. Como pudiera. La gente está muy loca. What the fuck? Pump it up, don't you know? Pump it up, you've got to pump it up.

Esto es DJ Z Dance.